Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, y uno de los medios bien interesantes e importantes son los profetas, los cuales Dios ha hablado por medio de ellos, dejándonos mucha información. Y también parte de la información es esta historia que ellos han contado. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición de su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Los profetas como historiadores en la Biblia también los encontramos. Y hay cosas bien interesantes que de improviso uno tiene que tomarlas, analizarlas un poquito más en profundidad para entender, pero por ejemplo, el profeta Jeremías fue un hombre que actuó en un periodo bastante crítico de Judá. Tuvo profecías, descripciones que hizo del futuro, y que cuando uno sigue la historia exactamente se cumplieron así. Ya, digamos que Jeremías fue llamado para traer visiones proféticas, visiones que Dios les entregaba. Y hay algo muy clásico que se da allí en estas profecías. Por ejemplo, me dijo Jehová. Y esta es una expresión que se va a repetir en muchos profetas, porque, por ejemplo, la palabra de Jehová vino a mí. Así dice Jehová, Dios dice. O sea, en otras palabras, ¿qué es un profeta? Es una persona que... Es un instrumento de Dios que comunica la voluntad de nuestro Dios. Y nos muestra también lo que va a acontecer. Bueno, y el Señor nos cuenta esto a fin de que, dice, estas cosas los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, a fin de cimentar nuestra fe también. Ahora, estaba pensando, hay una diferencia entre el profeta y el historiador. El historiador nos cuenta la historia como él la vio, como la investigó, pero el historiador puede tener su propio punto de vista. Aquí el profeta no tiene su propio punto de vista, porque él lo que transmite es lo que le transmite Dios. Entonces, él es solamente un instrumento de Dios. Podríamos decir, es como el historiador que tiene una secretaria y la secretaria escribe lo que el historiador va dictando. En este caso, lógicamente que el profeta no es un secretario que va escribiendo palabra por palabra lo que Dios le dice, sino que el Señor lo inspira y él cuenta las cosas de acuerdo con lo que el Señor le ha mostrado, pero con palabras que nosotros podemos entender. Entonces, hay una gran diferencia. Además, el historiador puede tener su propia mirada política a lo que... Y eso se verá, estará... haciendo también que lo que cuenta tenga un tinte como claro que sí. Político. Entonces, esto, todo esto está, el profeta está libre de todo esto porque es el Señor el que le dice lo que debe escribir, lo que debe mostrarnos. De hecho, en la Biblia tú encuentras que hay un evangelio de Lucas que fue un investigador. Él no participó de los hechos de la vida de Jesús, pero sí él consultó, conversó con la gente y luego escribió, incluso cuando él comienza a decir, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Investigó. Exactamente. Investigó. Preguntó a quienes habían sido testigos directos. Y en el caso de Jeremías que va a actuar en un periodo bien crítico, como lo habíamos dicho, él usa la expresión, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Él está profetizando que algo iba a suceder con ese pueblo que lamentablemente no había hecho caso a las instrucciones de Dios. Y entonces él dice del norte, algunos han visto que del norte no vendría nada, pero resulta que siempre, cuando fueron atacados estas naciones, venían, no estaban en el norte, sino estaban en el este, pero en el este al cruzar derecho hacia Jerusalén justamente, tenían que pasar por un desierto, así que casi siempre las tropas venían desde el lado norte avanzando hacia ellos. Y es una profecía que se está cumpliendo hasta en estos detalles. Porque dice, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Esto lo está diciendo antes que suceda. O sea, en otras palabras, los profetas de alguna manera comunicaron ellos que vendrían como amonestación a Judá. Y si uno sigue la historia, efectivamente eso sucedió. ¿Sucedió por qué? Porque Dios lo había dicho, y no porque quería, sino porque ellos buscaron y no volvieron atrás en sus caminos que Dios les decía. Ahora fíjate cuando en el verso 19 leemos, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte. Es el Señor el que le está diciendo, volvemos a insistir, Jeremías es solamente un instrumento, no es la persona que está hablando, que está haciendo estas promesas, porque Jeremías nunca podría haberle dicho a ellos que no iban a poder vencerlo porque Jeremías estaba con ellos, sería imposible. Entonces aquí dice claramente, dice Jehová para librarte. El profeta Isaías también es un profeta mayor que tiene cosas maravillosas. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, lo está comunicando Isaías al pueblo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. No está sucediendo. Esta es una historia que los profetas cuentan hacia adelante. En el caso de los profetas son como historiadores que cuentan, pero que anticipan proféticamente los hechos que van a ocurrir. Correcto. Y uno al revisar la historia se encuentra que efectivamente así ocurrió. Bueno, para nosotros ya es historia. Para ellos era profecía, para nosotros es historia porque estamos mirando hacia atrás, hechos ya consumados, hechos que han sucedido. Fíjate que en esto nosotros podemos ver el proceso histórico por el cual la ciudad de Jerusalén iba a ser entregada a los babilonios, en cumplimiento de esta predicción. Fíjate, era algo que para los israelitas, los judíos, no era imposible que sucediera, porque ellos pensaban que por ser la ciudad bien protegida, sagrada, bien ubicada, además Dios estaba con ellos, en fin, nunca iba a poder suceder esto, que Dios nunca iba a permitir esto. E incluso más aún cuando fue profetizado que el templo iba a ser destruido, para ellos eso era una aberración, decir que el templo iba a ser destruido. ¿Cómo podía ser destruido el templo de Dios? Dios lo cuidaba, así que eso era imposible que ocurriera. Pero el Señor era el que estaba profetizando eso, porque ellos habían perdido de vista que el templo era solamente el medio, no era el fin. Ellos no iban a adorar el templo, ellos utilizaban el templo para adorar a Dios como un lugar de encuentro especial con el Creador. ¿Tú recuerdas algunas historias bien tristes en la Biblia que, por lo menos la frase esa, y no sabía que Dios lo había abandonado? Caso de Saúl, ¿no es cierto? Algunas cosas muy tristes que pasan. Yo creo que el pueblo aquí pensando, y humanamente, si era el templo de Dios, estaba bien protegido, era una ciudad bien protegida, estaba en el alto, de lejos se podían ver, digamos, si venían ejércitos. Ellos estaban tan seguros en la parte humana, física, económica, quizás estratégica, pero no sabían que Dios ya los había abandonado por lo que estaban haciendo. Entonces los profetas están diciendo algo, como aquí dice, y será confirmado como lo he determinado. Dios lo está diciendo, y es aquí donde debo obrar con fe, con certidumbre de que Dios cumple todo lo que dice. Y los profetas hicieron y dijeron lo que Dios había dicho. Tenemos que considerar que el Señor lo hace con un objetivo bien definido, que nosotros, nuestra fe sea cimentada en lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha mostrado. Hay quienes son tienen mucha curiosidad por conocer lo que va a suceder mañana y van al horóscopo, van a personas que adivinan, van a ver el tarot, a consultar las cartas, en fin, queriendo saber qué les va a ocurrir en lo personal. Bueno, generalmente se le dicen muchas cosas. Ahora la pregunta es, ¿será que si yo sé lo que va a acontecer, eso me va a ayudar a ser mejor? Yo creo que tenemos que confiar en el Señor y vivir un día a la vez, como dice un cántico. Uh-huh. Debemos vivir un día a la vez y debemos descansar en las promesas y en los brazos de nuestro buen Padre Celestial. Eso es lo que nos da mayor seguridad, porque si yo vivo pensando en qué va a ocurrir mañana, a lo mejor mañana me va a ocurrir una desgracia, y generalmente esta gente que ve las cartas tiene un vocabulario muy especial. Claro, en el caso de Dios, cuando le escribe o les da órdenes o les da profecía a los profetas, quizá, en realidad le está diciendo cosas muy ciertas, seguras, certeras. Él no coloca quizás fechas, pero en algunos casos las fechas son tan precisas, hasta que se cumpla uno se da cuenta que no solamente fue el inicio, sino también el fin. Incluso la profecía tan grande que hay en Daniel, que es una profecía maravillosa, de los 2300 días, ¿cómo se cumplió exactamente? Nosotros miramos la historia que se cumplió, pero cuando Daniel escribió, por ejemplo, él quizás no entendió muchas las cosas que escribía. La verdad es que no entendía nada. Porque estaba a 600 años antes de Cristo, y eso viene a suceder 600, y pasa la historia hasta el 1800 y tanto. Entonces dice uno, qué maravilla cómo estos profetas entregados a Dios escribieron cosas maravillosas. Fíjate que no es un vocabulario ambiguo el que usa, porque dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá. Entonces, pero dice bien claro cuándo parte. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, esto tiene una fecha precisa. Hubieron tres decretos precisamente para restaurar y edificar Jerusalén. Tres decretos. Pero solamente el último, el de Artajerjes, fue el que se cumplió. Entonces nosotros tenemos allí una fecha. Tenemos una fecha precisa. No es algo ambiguo, no es algo que no podamos verificar históricamente. Es por eso que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos cosas certeras y nuestra fe se apoya en esto que es tan cierto que Dios nos ha dado, y porque nos ama nos entrega cosas verdaderas. Muchos científicos declaran que el mundo comenzó por accidente y que terminará de esa manera. Por ello, no tiene mucho significado todo lo que transcurre entre esos extremos. ¿Qué piensa usted? Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.